Tema referencial a lo largo de este fin de semana, lo hemos estado cubriendo porque no todos los días nos visitan aquí en nuestro municipio unos 200 adolescentes jóvenes, que han llegado desde diferentes puntos de toda la geografía española con el objetivo de vivir un encuentro a nivel nacional de un gran proyecto solidario, voluntario y socioeducativo. Os cuento, unos 200 adolescentes de entre 16 y 18 años, voluntarios del programa Conecta Joven, procedentes de 9 comunidades autónomas, se han reunido los días 18, 19 y 20 de junio en Sonseca para participar en su encuentro anual. Conecta Joven, proyecto impulsado por la Fundación Splay de Barcelona en colaboración con Microsoft y asociaciones como la International Youth Foundation, es una iniciativa implantada en la comarca durante los últimos 2 cursos escolares gracias al empuje de IES Las Islas y los ayuntamientos de varias poblaciones como Ajofrín, Sonseca y Mazarambroz. El acto institucional se celebró el sábado a las 13 horas a la 1 de la tarde en el Centro de la Juventud Splay Sonseca, con la participación de los jóvenes voluntarios y la presencia de Kate Raftery, vicepresidenta de Educación de la International Youth Foundation. Estuvo también Montserrat Ginés, directora general de la Fundación Splay, José Millán Álvarez, alcalde de Sonseca, y Ricardo Alba, director del Instituto de Educación Secundaria Las Islas. Tuvimos además pues una nutridísima representación de esos chavales del Conecta Joven en el aula central del Centro de la Juventud Splay Sonseca. Como maestro de ceremonias actuó Daniel Suárez, que es el coordinador del Conecta Joven de aquí de nuestro municipio, quien en su alocución indicó los objetivos de este proyecto, su importancia de servicio a la comunidad y por la relación intergeneracional que desarrolla. Escuchamos al coordinador del Conecta Joven de Sonseca, Daniel Suárez. Bueno, como ya sabéis, este proyecto, lo digo porque a lo mejor hay gente que no, bueno, lo sabe en general todo el mundo, pero lo voy a repetir, ¿no? Sabéis que damos una formación de informática básica a adultos que en general pues no saben, ¿no? Y desconocen mucho ese mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces nosotros intentamos acercarles ese mundo que aunque creáis que no, pues es importante para ellos, ¿vale? Ya sabéis que en este proyecto contamos con vuestra solidaridad. Porque esto se hace de forma gratis y lo hacéis porque queréis, ¿no? Es interesante también porque, aunque no creáis, pues estos cursos que se organizan es un servicio a la comunidad ve cómo se organizan cursos para la gente y también es importante, porque me imagino que muchos de vosotros lo habéis notado, esa relación intergeneracional entre adultos y jóvenes que a veces creemos que no es posible o que es raro, ¿no? Y a veces se da con una normalidad. Luego la realidad es que se da con una normalidad bastante buena. Este año es el quinto encuentro, ¿no? Sabéis que cada año se hace un encuentro, entonces ¿cuántos años lleva este proyecto? Lleva 5 años, ¿vale? ¿Cuántos jóvenes han participado en dar cursos de monitores? Pues aproximadamente 2.500, no es una cifra pequeña. ¿Y cuántos adultos han aprendido algo de informática? ¿Cuántos adultos han visto que esas nuevas tecnologías no son para ellos ya tan difíciles? Pues unos 16.000 adultos. Son los datos fundamentales, insisto, de este programa Conecta Joven a nivel nacional, otorgados, ofrecidos. Nos daba la información el coordinador del Conecta Joven de Sonseca, Daniel Suárez. Tuvimos en ese acto central participación de diferentes autoridades, representantes de las entidades que han hecho posible este proyecto, desde los monitores hasta los alumnos, pasando por el instituto, la Fundación Splay o los ayuntamientos. Por ejemplo, Ricardo Alba, director del IES Las Islas, también tuvo su alocución, también tuvo su participación en ese acto central, y él dio todo el mérito del éxito del proyecto a los jóvenes. Sobre todo se centró en la participación de los jóvenes. Ricardo Alba. Si no fuera por todas las palabras que habéis volcado de entusiasmo, de voluntariedad, etcétera, no se podría llevar a cabo esta acción tan importante como es romper la brecha digital que tenemos con los mayores. El acercar a muchas personas mayores, el acercarles la posibilidad de poderse comunicar y de poderse comunicar también con su propia familia a través de la webcam, etcétera, etcétera. Por tanto, el Instituto Las Islas de Sonseca ha hecho todo lo posible para que este proyecto cada vez sea mayor y cada vez preste más colaboración a todas las personas de nuestro entorno. Yo simplemente, y voy a terminar ya con esto, me recuerdo aquí, yo no soy de literatura, soy de ciencias, profesor, pero voy a hacer algo de romanticismo. Rabindranath Tagore, el poeta hindú, decía: "Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio es alegría. Por eso vosotros, la alegría que estáis llevando a muchas personas mayores es precisamente con lo que habéis soñado siempre de jóvenes y lo que seguiremos soñando todos mayores. Y los aplausos de los chicos del Conecta Joven para el director del Instituto de Educación Secundaria Las Islas. También hubo participación en ese acto central de los alumnos adultos que se han formado en nuestra comarca. En su representación hablaron dos, Leonardo de Sonseca y Dolores de Mazarambroz. Yo he hecho el curso allí y, bueno, aunque sabía algo, siempre se aprende algo nuevo y me ha gustado mucho por parte de las chicas la paciencia que tienen con gente que no sabemos, sobre todo Marta y Natalia, que fueron las chicas que nos lo dieron, y la verdad ya no sé más que contaros, no me ha parecido buena la experiencia y si se vuelve a repetir, pues seguramente nos volveremos a apuntar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo, por oírlo en la radio, fue donde me animé un poquito. Digo, voy a ver qué aprendemos por allí. Y me gustó mucho. Y la atención que tuvieron los profesores con nosotros. Porque nosotros a lo mejor somos unos cansados y lo volvemos y venga, y llamarnos, y venir un poquito y a ver qué es esto que es. Porque es que no lo conocemos, son cosas que no nos pillan de sorpresa y no damos con ellos. Con que estoy muy agradecido de haber aprendido lo poquito que he aprendido. Y agradecerse a los profesores. Y gracias por la cooperación de todos. Desde la Fundación Esplai, Montserrat Ginés, queremos decir, directora general de la entidad, expresó qué supone este programa para su agrupación. Explicó la alegría por celebrar un nuevo encuentro para poner de relieve el trabajo que se hace día a día, trabajo por el que se forman jóvenes como agentes transformadores de la sociedad. Escuchamos a la directora general de la Fundación Esplai de Barcelona, Montserrat Ginés. Quiero deciros qué supone para Fundación Esplai, muy brevemente. Para Fundación Esplai estar hoy aquí, y para mí personalmente, y para todo el equipo de Fundación, pues primero es una alegría muy grande y una emoción muy grande. Y darnos cuenta de que el trabajo que hacemos cada día realmente sirve pues para lo que pensábamos, para lo que creíamos. Yo hoy aquí pues os veo a vosotros y veo jóvenes que os lo estáis pasando bien, que sois felices en el buen sentido de la palabra felicidad, que sois jóvenes comprometidos y que sois jóvenes que ejercéis de ciudadanos, porque sois capaces de transformar vuestra sociedad y de mejorarla. ¿Qué os quiero decir? No permitáis revelaros, sois jóvenes, no permitáis que os digan que sois la generación del nini. Vosotros sois la generación de los que sí se forman, de los que sí estudian, de los que sí son solidarios, de los que sí son comprometidos. Más intervenciones, en este caso desde la International Youth Foundation, Kate Raftery, vicepresidenta de Educación, mostró su satisfacción por invertir en futuro, por invertir en los jóvenes de España, porque nuestra juventud tiene un gran potencial. Aportó además una visión muy optimista del futuro por el compromiso de nuestros jóvenes. Insisto, es la vicepresidenta de Educación de la International Youth Foundation, Kate Raftery. Estamos trabajando en 70 países. Estamos trabajando en países donde encontramos proyectos que podemos decir que son con mucha imaginación, creatividad, y también buscamos instituciones donde sentimos que estamos haciendo una buena inversión. Trabajando con la Fundación Esplai para nosotros es un honor. Y también estamos no solamente apoyando, pero aprendiendo de la experiencia de ellos. También buscamos países donde entendemos que los jóvenes somos comprometidos, también son jóvenes con una visión sobre su propio futuro. Y mirando a nivel mundial, sentimos que invirtiendo en los jóvenes de España es una buenísima inversión. Nosotros sentimos que hay muchas posibilidades invirtiendo y compartiendo con jóvenes a nivel mundial. Esperamos que podamos seguir trabajando con los jóvenes de España, porque sentimos a nivel de Europa, ustedes están mostrando una potencia increíble. Entonces, quiero agradecerles por su trabajo. Muchas veces, cuando hablamos con diferentes personas, nos preguntamos sobre la opinión que tenemos sobre el futuro. Yo personalmente veo un futuro muy, muy positivo. Insisto, era la intervención de la vicepresidenta de Educación de la International Youth Foundation, Kate Raftery. Y como decíamos al principio del programa, cerró la rueda de intervenciones el alcalde de Sonseca, José Millán Álvarez, quien, al hilo de lo que comentaba Raftery, indicó que la juventud es el futuro, pero también el presente. Centró su alocución en las personas más que en las instituciones. Álvarez de la Cuerda, alcalde de Sonseca. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a la Fundación Splay por haber elegido Sonseca. Creo que va a ser uno de los mejores fines de semana desde que soy alcalde que va a pasar este pueblo, y es gracias a vosotros y gracias también a vosotros los jóvenes que habéis venido de toda España. Mirad, efectivamente hemos apostado por el Conecta Joven, hemos apostado por los jóvenes de Sonseca y de otros municipios de alrededor, de Mazarambros, de Ajofrín, porque creemos en vosotros y creo que no lo demostráis día a día que es una inversión fácil, porque evidentemente si invertimos a nivel de nacional de España en 2.500 jóvenes y repercute en 16.000 adultos, es una inversión garantizada. Yo creo que en los tiempos que corren no hay inversión más garantizada que invertir en los jóvenes de nuestros pueblos. Es verdad que sois el futuro de España y el futuro de vuestros pueblos, pero también sois el presente, ¿eh? Que no se engañen con palabras de futuro, sois el presente y por eso hay que apostar en vosotros ahora. Y es cierto que detrás de proyectos muy importantes como el Conecta Joven hay instituciones muy importantes, pero me vais a permitir que detrás de las instituciones están las personas. Bienvenida a Kate, bienvenida, bienvenido Tomás, bienvenido a todas las personas, Ricardo, Montserrat, Leonardo. Y cada uno de vosotros que sois, con vuestro nombre, os saludo y os doy la bienvenida a mi pueblo, que es vuestro pueblo, que disfrutéis de él, que es Sonseca. Muchas gracias. Y de esa manera se cerró este evento, este acto, el evento central o institucional que tuvo lugar en el Centro de la Juventud durante la jornada del pasado sábado a partir de las 13 horas. Luego por la tarde los chicos del Conecta Joven hicieron varios eventos, varias actividades, hubo talleres de manualidades, hubo un taller de radio que, por cierto, vais a poder escuchar a las 12 y media, a la 1 menos 25 aproximadamente, cuando terminemos el habitual espacio de historia que ya tenemos previsto y preparado con el compañero Manuel Valle. Así que hacemos un parón en lo que al Conecta Joven se refiere, hablamos de historia local y luego retomamos en torno a las 12 y media, 1 menos 20, 1 menos 25, con ese programa que aquí en los estudios centrales de Onda Viva Radio estuvo haciendo un grupo de unos 15 chicos y chicas de toda España, llegados por mor de este programa Conecta Joven.